y la vamos a saludar. Nos vamos a ir hasta Godoy Cruz. Allí está nuestra compañera Laura Fioqueta. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Gaby. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Usted? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, ya le vamos a traer una noticia judicial muy importante. Sí. Porque desde las 8:30 de la mañana se retomó un caso judicial importantísimo para la provincia de Mendoza y para el mundo. Estamos hablando del caso Próbolo. Hay que recordar que es el caso donde ya se juzgó en una primera causa abuso y corrupción de menores en el Instituto de Chicos Sordos Antonio Próbolo, que funcionaba en Luján de Cuyo. Bueno, ahora funciona la municipalidad. Uh-huh. Cierro paréntesis. Exacto. Se retomó desde las 8:30, obviamente, con los protocolos de la pandemia. Esto se hizo ante la sala 4 y del fuero del tribunal colegiado. Hay que recordar que esta causa tuvo un primer caso que desde la mosquitera lo estuvimos siguiendo muy atentamente, incluso con transmisiones especiales, porque era un caso que, y es, y va a seguir siendo un caso que lo miró el mundo, porque los institutos Próbolo y las aberraciones cometidas por religiosos y religiosas, pero especialmente varones, en estos institutos no solamente ocurrieron aquí en Mendoza, lo que sí ocurrió acá en Mendoza, que ha sido el único lugar donde ha habido una sentencia. Y el año pasado, en noviembre, la primera causa tuvo 4 condenados, condenas ejemplares. Estamos hablando de 2 curas, de Horacio Corbacho y de Nicola Corradi, un cura bastante mayor que ya venía cometiendo aberraciones desde otros lugares donde estuvo. También Corradi, lo que pasa que, también Corbacho, pero lo que pasa que Corradi es tiene más de 80 años y desde Roma ha habido testimonios de las aberraciones que ha cometido con niños y niñas sordos. También se condenó a un jardinero y a un monaguillo del instituto. Pero este caso es muy grande y el fiscal de la causa, que recordemos que es el fiscal Gustavo Stropiana, que depende de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que comanda Alejandro Iturbe, pero Gustavo Stropiana fue quien llevó la investigación. Cuando se conoce el resultado de la primera causa con estos 4 condenados, que esa condena tuvo mucho que ver con su pedido, tanto el pedido de la defensa como el pedido de la Fiscalía, que son condenas, digamos, perpetua, porque estamos hablando de 40, 50 años de prisión para los curas. Él dice, pero esto no pudo haber sido posible, los delitos de abuso y de corrupción de menores cometidos por los curas sin la participación de otras personas. Y estas otras personas son 9 mujeres que hoy, Gaby, comienzan a ser juzgadas en esta segunda causa del caso. Una de ellas, Gaby, no solamente se la va a juzgar como partícipe, sino también tiene hechos propios, se la está acusando también de abuso y de corrupción de menores. Ella también cometió abusos contra menores en el Instituto Antonio Próbolo de Luján de Cuyo. ¿De quién estamos hablando? De una monja, de una religiosa, Cosaca Cumico, quien está en prisión domiciliaria, algo que pudo conseguir tras haber pagado un monto de dinero muy abultado para poder haber logrado la prisión domiciliaria contra el pedido de la defensa y de los familiares de las víctimas. Ahí se le entrecortó Laura. Sí, no ahí sé está. Si hasta dónde llegué. No, hasta la defensa se le acaba de entrecortar. Bien. Decíamos entonces que ella tiene hechos propios por los que se los acusa, pero sí, también partícipe. Exacto. Y está principalmente acusada, Gaby, de ser la entregadora, de ser quien llevaba a los niños y a las niñas a que los curas y este jardinero y este ex monaguillo, pero principalmente los curas, cometieran las aberraciones que cometieron. El resto de las mujeres, las 8 restantes, las vamos a nombrar porque a mí me parece que tenemos que decir sus nombres, están acusadas de ser partícipes de los hechos y están en libertad. Estamos hablando de Asunción Martínez, que es otra monja, después de la representante legal del instituto, Graciela Pascal, una mujer, Graciela Pascual, una mujer que se la conocía como la jefa, era la mano derecha de Nicola Corradi. Cuando Nicola Corradi iba a buscar niños y niñas a distintos lugares, por ejemplo de Cuyo, que eran sordos y les ofrecía a sus madres y a sus padres el instituto, la oferta del instituto, ¿no? Quizás sí, lo acompañaba Corradi, ¿sí? Esa es la importancia que ella tiene. Y esto me parece también relevante. Se la reconocía en el instituto como la jefa. Claro. Eso es lo que sale de los testimonios de los y las sobrevivientes, de incluso sus mismas compañeras. Después hay 4 ex directoras, que tampoco es un cargo menor. Gladys Pinacea, Cristina Leguiza, Valesca Quintana y Laura Gaetán. Estas 4 mujeres eran las directoras del instituto en distintos momentos, porque recordemos que los hechos se cometieron durante por lo menos unos 8 años, digo. Sucedieron estas 4 directoras y ser directora del instituto es un cargo de muchísima responsabilidad. Claro. Después, otra mujer, una psicóloga, Cecilia Raffo, una psicóloga, y me hago cargo de lo que digo, bastante conocida en el ambiente mediático, se la ha solido, por lo menos hasta un tiempo a esta parte, entrevistar, ella ha dado opiniones. Bueno, ella también va a estar sentada a partir de hoy en el banquillo de las acusadas, de las partícipes de esta situación tan grave y de este juicio tan relevante para la historia provincial, nacional y mundial. Y también una ex cocinera, estamos hablando de Noemí Paz. Esas son las 9 mujeres. Las personas que denunciaron son las mismas sobrevivientes, algunas excepciones, pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué es lo que se va a buscar también en las próximas jornadas? Hoy es el comienzo, en realidad hubo una audiencia preliminar en febrero, Gaby, después vino la pandemia, ahora se están retomando las actividades judiciales y lo que se va a evitar es la revictimización, es decir, que lo que se quiere hacer acá, por pedido de la defensa, es que se vuelvan a repetir las mismas cámaras Gesell donde se mencionan a estas mujeres como partícipes de los hechos cometidos por los ya condenados en la primera causa del caso Próbolo. Se espera un juicio bastante largo, muchas jornadas, aparentemente unas 40 jornadas, Gaby. Generalmente suele haber como mucho 2 o 1. Claro, 40 es muchísimo. Claro, jornada semanal. Se está pensando que quizás a fin de año podría llegar a haber alguna condena, pero eso es una especulación. También el tema de la pandemia ha frenado todo. De hecho, hoy va a estar en tribunales el tribunal colegiado, su presidente, con los otros jueces, y ya está, digamos, porque esto empezó a las 8:30, así que ya están sentados. Se cree que también va a estar Cumico, porque en realidad ella podría seguirlo desde el penal, si quiere seguirlo también desde una plataforma virtual. ¿Cómo van a ser el resto de las mujeres que están en libertad Y también lo harán los fiscales y los defensores, ¿sí? Y esto es importante. Es tan grande el protocolo que se tiene por la pandemia que no podemos imaginarnos, aunque cuando quizás mencioné el tema de que hoy se retoma el juicio, uno se imagina el juicio como ocurrió claro. El año anterior, pero no es así. Se cumplen todos los protocolos uh-huh. Y se ha dispuesto una plataforma virtual especial para que fiscalía, defensa y puedan seguir estas jornadas que se vienen. Se creen que hoy los abogados defensores de las acusadas van a pedir algún tipo de nulidad, especialmente los abogados de quienes están en libertad. Se está discuten si la figura es partícipe o es encubrimiento. Son cuestiones legales que tienen que ver con cómo también se espera el juicio y cómo se vive el juicio y cómo va a ser la condena finalmente, incluso que se retrase, que se piense que es nula la investigación, pero sabemos que es la investigación que llevó a cabo el fiscal Gustavo Estropiana es una investigación modelo y que ha sido reconocida mundialmente por todos los testimonios tomados, por la seriedad de los testimonios e incluso por condena el año pasado. Bueno, una jornada fundamental, ¿no? Con esto que decías, Laura, claramente no va a suceder como vienen sucediendo los juicios, sino con todos estos protocolos y el mundo de la virtualidad en el medio de la pandemia, pero retomar y volver y todo esto que se abre, ¿no? Se me venía también lo que sucedía el año pasado con estas primeras sentencias y que, los abogados hablaban de que era recién el inicio de algo muy grande, ¿no? Bueno, evidentemente esto es así y hoy ya comienza este nuevo juicio que nos va a llevar todo lo que queda del año, más o menos, como decías. Totalmente, y como vos bien decías, Gaby, la querella planteaba que era el comienzo de algo muy grande, y ese muy grande tiene que ver con esto, ¿no? Con que lo que se convirtió en el lugar de fútbol y que se está cometiendo en distintos institutos del resto del mundo. Ahí se le está entrecorta otra vez. No, pero simplemente reafirmar lo que decía. Convertidos por cuatro personas, como vos decías mencionándolo a la querella, sí. Realmente cometidos por una organización armada en Exacto. ese sentido y que se ha replicado en distintos lugares del mundo. Exactamente, ¿no? Y bueno, todo este impacto como esto, ¿no? Que ha tenido en distintos lugares del mundo y que mientras más se abra, va a seguir teniendo lo importante y de lo que está sucediendo en el día de hoy y de lo que viene sucediendo a partir de esa primera instancia de denuncia, ¿no? Totalmente. Laura, como siempre, un placer poder escucharla y nos encontramos en cualquier momento. Así será, un gran abrazo, muchas gracias a ustedes.